Durante el reinado de Harún al-Rashid, existió un rico comerciante llamado Saddam, muy querido y respetado por todos, por su honradez. Faltaba poco para el Ramadán y, como buen musulmán, decidió ir a la Meca y cumplir con todos los ritos que manda el Corán. Feliz hizo su equipaje, y como el camino desde Bagdad a la Meca es largo, pensó que podría hacer negocios a lo largo del recorrido y así ganar más dinero. Cargó sus 3 camellos con ricas sedas y especias, y como los caminos en aquel tiempo no eran muy seguros, prefirió no llevar consigo sus riquezas. Y después de pensarlo mucho, decidió: lo mejor es que me las guarde mi buen amigo y vecino Mohamed. Pero para evitar tentaciones, meteré mis 5.000 monedas de oro en esta tinaja y luego la acabaré de llenar de aceitunas. Así lo hizo, y cargando sobre su hombro la gran tinaja, fue a visitar a su vecino. Que Alá te proteja, Mohamed. Que él te proteja a ti también. ¿Qué se te ofrece? Marcho hacia la Meca y me gustaría pedirte un favor. Lo haré siempre que esté en mi mano. Solo quiero que me guardes esta tinaja de aceitunas. No te preocupes, yo la cuidaré hasta que regreses. Se despidieron los dos amigos y al día siguiente partió Saddam hacia la Meca. Tal y como tenía previsto, hizo negocios con los demás peregrinos, aumentando así su fortuna. Cuando llegó a su destino, quedó impresionado al ver a todos los fieles que, como él, se habían desplazado hasta allí. Nada me obliga a regresar a mi casa. Todas mis pertenencias las he traído conmigo, y lo único que tengo allí me lo está cuidando Mohamed. Iré a recorrer el Oriente, venderé mis mercancías y compraré allí objetos que luego podré ofrecer a mis paisanos. Marchó Saddam rumbo a China y también se le daban los negocios, que no se dio cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Estuvo allí nada menos que 10 años y un buen día decidió poner rumbo a casa. Mientras, Mohamed, un mes antes de la llegada de su amigo, bajó al sótano de su casa a coger unas ánforas de vino que tenía guardadas para una gran ocasión, y aquella lo era, puesto que iba a celebrar la boda de su primogénito. Al descender por las escaleras, percibió un fuerte olor. ¡Qué mal huele! Algo se ha echado a perder. Tendré que mirar de dónde procede este olor nauseabundo. Se puso Mohamed a destapar los frascos de conservas y las tinajas de aceite, y al abrir la tinaja que le había confiado Saddam, vio que las aceitunas estaban podridas y que eran las causantes de ese tufo. Ni corto ni perezoso, cogió la tinaja y la volcó para tirar su contenido. Y casi le da un ataque cuando vio que entre las olivas había muchas monedas de oro. ¡Soy rico! ¡Soy rico! A ver, 1, 2, 3... 500, 2.000, 4.500, 5.000. ¡Hay 5.000 monedas! Pero, ¿qué hago? Este dinero es de mi amigo. Ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Quizá le haya pasado algo. Si algún día regresa, le devolveré lo que me confió: una tinaja llena de aceitunas. Mohamed se guardó el dinero y volvió a llenar la tinaja con nuevas aceitunas. Como íbamos diciendo, pasados 10 años, Saddam decidió volver y lo primero que hizo al llegar a casa fue ir a hacer una visita a su vecino. Querido vecino, ya estoy de vuelta. Alá ha sido generoso contigo y ha permitido que vuelvas sano y salvo. Vengo a recoger aquello que te di para que me guardaras. Lo tengo en el sótano. Ahora mismo voy a buscarlo. Aquí la tienes. Muchas gracias. Que Alá te lo pague. Después de despedirse, Saddam fue a su casa y casi se muere del susto cuando, al volcar la tinaja y así recuperar su dinero, vio que lo único que había eran aceitunas. ¿Cómo? No es posible. Yo las guardé aquí dentro y ya no están. A no ser que... Hecho una furia, salió el comerciante a ver a su vecino. Llamó a su puerta y cuando ésta se abrió... ¡Ah, canalla! ¡Me has robado! ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? No, yo guardé en el fondo de la tinaja 5.000 monedas de oro y ya no están. Tú me diste una tinaja con aceitunas y es lo que te devuelvo. ¿De qué me acusas? Me has robado, mal vecino. No me acuses de ladrón, no tienes derecho. Saddam, viendo que así no conseguiría nada, obligó a Mohamed a que le acompañara a ver al Cadí, que es el juez entre los árabes. Le expuso el caso y el cadí, no tomándoselo muy en serio, despidió al comerciante, alegando que tenía que atender otros asuntos más urgentes. No contento con la opinión del juez, el comerciante decidió pedir audiencia con el califa Harún al-Rashid, famoso por ser muy justo e imparcial. El califa escuchó con mucha atención el asunto expuesto por Saddam y también lo que contó Mohamed. Y después de que hubieron acabado, les despidió diciendo que tenía que reflexionar sobre el asunto, que volvieran 2 días después para la celebración del juicio y que no olvidaran llevar con ellos la tinaja. Esa noche, según su costumbre, Harún al-Rashid salió a pasear por Bagdad disfrazado de mendigo. Hacía esto para poder pasar entre sus súbditos sin ser reconocido y así escuchar lo que su pueblo opinaba de él o de los asuntos que se trataban en las audiencias. Iba caminando cuando de pronto vio que unos niños jugaban en la calle representando un juicio que curiosamente trataba del caso de la tinaja de aceitunas. Los niños representaban los papeles de Saddam, Mohamed y del mismo Harún al-Rashid. A ver, una vez oídas las 2 versiones, me gustaría ver esa tinaja de aceitunas. Creo que algo falla en este asunto. Si realmente estas aceitunas tuviesen 10 años, estarían podridas y no tan frescas como estas. Por tanto, Mohamed miente. El califa quedó sorprendido de la inteligencia del muchacho y a la mañana siguiente le mandó llamar a su presencia. Anoche, paseando, te vi jugar con tus amigos y, según tu opinión, Mohamed no dice la verdad. Sí, califa. Y la prueba es que si realmente las aceitunas son las mismas que le entregó Saddam, estas no estarían tan verdes y jugosas, estarían podridas. Tienes mucha razón. Me gustaría que vinieras mañana al juicio y que fueras tú el juez del caso. Llegó el día de la vista. El califa mandó llamar a un especialista en aceitunas para que examinara el contenido de la tinaja. Su opinión coincidió en todo con la del niño. Harún al-Rashid, asombrado por la intuición del pequeño, le pidió que dictara sentencia. Queda demostrado, después de oír las palabras del experto, que Mohamed miente. Queda condenado a devolver todo el dinero a su vecino Saddam y aquí, públicamente, pedirle perdón. Por su parte, el califa destituyó de su cargo al cadí, que no habiendo tomado en serio el caso, había demostrado tener menos inteligencia que un niño. Queda destituido del cargo. El nuevo cadí será este jovencito que ha demostrado ser un buen juez, justo e imparcial. Y así la vida de nuestros personajes volvió a la normalidad. Pero os aseguro que Saddam jamás volvió a confiarle nada de valor al que una vez intentó robarle.